Bueno, lo primero que me gustaría que te presentes, tu nombre y la empresa y qué es lo que hace la empresa. Dale, perfecto. Bueno, ¿cómo va? Yo soy Nicolás Farina, formo parte de Red Hat, que es una cooperativa de trabajo, específicamente de desarrollo de software. Nosotros brindamos servicios de desarrollo de software, más allá tengo algún producto más chiquito, pero nos buscan para lo que sea un desarrollo a medida. Específicamente yo trabajo en todo lo que es el área de comunicación, vengo de ese campo, después bueno, uno se va con los años mechando, también hago de PM en algún proyecto y demás cuestiones. Bueno, yo lo que te quería consultar, por lo que veía, ustedes no son una empresa tradicional, sino que es una cooperativa de trabajo, ¿no? Bueno, ¿cómo se diferencia una cooperativa como ustedes de una empresa tradicional? En todo sentido,